Dialogamos ahora con el doctor Sebastián Varesca, que es referente acá de la Cuenca del Salado, y bueno, lo encontramos acá en esta jornada que creo que hablábamos con Gonzalo Álvarez Maldonado, que son magníficas y para los criadores le vienen más que bien, ¿no? Sí, seguro, para criadores y para toda la gente en general de la cuenca son interesantes estos modelos que se plantean hoy, porque bueno, son modelos que de alguna forma son exitosos, que son reales, de productores de la zona, con muchos datos y mucha información de más de 20 años. La verdad que nos han hecho una presentación muy interesante, y bueno, muestran la realidad y las posibilidades que tenemos hoy en el sector como para mejorar la eficiencia de nuestra producción y aumentar la rentabilidad, ¿no? Claro, cuando hablamos de ganadería, hablamos de eficiencia, pero más que nada en la cría, porque exacto, en el gordo ya cambia un poquito la situación, ¿no? Exacto, hoy sí. La cría es distinto. La cría hoy, nosotros acá en la cuenca trabajamos durante estos últimos 10 años tratar de mejorar la eficiencia reproductiva. Hemos hecho monitoreos de campos de la zona de la cuenca al Salado y hemos visto que, bueno, hemos tratado de detectar cuáles son los puntos críticos en la cría, ¿no? Dónde se pierden los terneros, en qué momento del año y cuáles son las causas. Y bueno, ha quedado claramente expresado, digamos, los resultados, que el punto crítico es mejorar el porcentaje de preñez. Ajá. Para los campos que todavía están un poco más extensivos, el tema de enfermedad de venerea es un punto clave, y para los campos ya que vienen trabajando con un calendario sanitario básico, el tema de estado corporal, o sea, para quien empieza a aumentar la carga, bueno, y quien empieza a incorporar agricultura en su campo, el tema del estado corporal al momento del servicio es crítico, ¿no? Lo que vemos claramente es que muchos campos aumentaron su carga sin acompañar necesariamente con buena oferta forrajera, y eso les ha generado variaciones en los índices, en el porcentaje de preñez. Claro. O sea, en años primaveras buenas, bueno porcentaje de preñez, y en años malos esos campos no tuvieron capacidad de respuesta como para poder lograr mantener ese índice de preñez. Ahí tiene que ver el manejo, ¿no? Exacto, ahí tiene que ver el manejo y sobre todo una base forrajera un poco más estable, con reservas, con sorgos diferidos, como para mantener el estado de la vaca durante la gestación, que el punto crítico para nosotros, sí. O sea, lo que buscamos es que la vaca llegue, hoy queremos que la vaca llegue con buen estado de parto, o sea, que durante todo el año esté en un buen estado. Porque vemos que eso claramente afecta no solamente la parte reproductiva, sino que el ternero que nace hijo de una vaca restringida durante, o sea, que no tuvo una buena nutrición durante la gestación, es un ternero que durante la recría invernada va a ser menos eficiente. Claro, menos eficiente. Exacto. Esto creo que va un poquito de la mano también la parte sanitaria, ¿no? Hablaba yo ayer, por noticias que a uno le llegan, que se pierden 8.000 millones de pesos por enfermedades que tiene la hacienda, y eso es, digamos, es alarmante, ¿no? Pues son cifras muy grandes. Exacto, sí, las pérdidas por cuestiones sanitarias son importantes. Lo bueno es que tenemos hoy las herramientas como para, claro, digamos, y todos los elementos como para combatir y controlar las enfermedades principales, ¿no? Sí, sí. Se ha hecho mucho, pero falta mucho. Se ha hecho mucho, sí, pero yo diría que nosotros estamos continuamente haciendo diagnóstico en INTA de la situación, y lo que vemos es que la mayor cantidad de problemas se pueden solucionar con tecnologías ya disponibles. Ajá. No solo disponibles, sino que son tecnologías probadas, que sabemos que tienen un buen efecto y que tienen un buen resultado. O sea que tenemos, digamos, la herramienta como para reducir mucho las pérdidas por cuestiones sanitarias y por otras cuestiones también, ¿no? Yo, charlando en varias oportunidades con ingenieros del INTA allá de Olavarría, hablábamos siempre lo mismo, que la tecnología está disponible. Ahora, ¿por qué no se toma? Si es una cuestión de costos, si es una cuestión de idiosincrasia o chapado a la antigua, como se dice, claro, que muchas veces ocurre en el campo, ¿no? Eso de que uno se queda un poco en la historia y en el... Claro. Bueno, pero yo creo que, digamos, lo bueno es que tenemos muchos productores que sí están tomando esa tecnología, claro, como el caso que vimos hoy, y que están mostrando de que tienen buenos resultados y que la tecnología les sirve y le mejora, digamos, la rentabilidad. Evidentemente no todo el mundo está dispuesto a invertir tanta cantidad de tiempo y trabajo en su explotación, porque la verdad es que hay que trabajar, hay que involucrarse más, y hay que tomar riesgos, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a tomar esos riesgos. Así que, bueno, yo creo que lo que rescato es eso, digamos, que hay gente que sí, que veo que cada vez, sobre todo las nuevas generaciones, se están involucrando un poco más y están viendo que hay posibilidad de mejorar. Claro. Doctor, en esta región de la cuenca del Salado, ¿se nota que el stock ganadero aumenta o ha aumentado o está más o menos ahí? Lo que vemos es que se ha recuperado, no de la forma, de la velocidad en la que esperábamos que se recupere, pero sí una retención importante de vientre. Hay interés por la vaca preñada y hay un aumento, lo que no es tan alto como el que esperábamos. Yo creo que en la medida que los índices, porque todavía no estamos pagando las cuestiones de la seca, en la medida que se estabilice un poco, se estabilicen los rodeos, se vuelvan a reponer, porque perdimos mucha vaca, perdimos mucha reposición, en los años de seca mucha ternera que iba para reposición se vendió, se achicaron mucho los rodeos, así que en la medida que eso se pueda ir revirtiendo, vamos a llegar a, digamos, la tendencia seguro va a ser aumentar, es la tendencia natural, ya la vimos durante los años de pleno auge de la agricultura y de muy malos precios para la ganadería, se retenía hacienda y el número de cabezas aumentaba, así que no vemos, vemos que eso es probable que se repita ahora, con otra situación más favorable, ¿no? Bueno, muchas gracias por este momento. Yo me parece que estoy tratando de doctor y soy ingeniero. No, soy doctor. Lo que pasa es que me mezclan entre ingeniero y INTA, que son mayoría, ¿no? Porque por lo general en el INTA son mayoría de ingenieros. Bueno, un gusto, Mucho gusto. Muchas gracias.